Existen dos árboles vecinos. Uno es un naranjo, el otro un limón. A ellos acude Mónica para empaparse de la estabilidad que estas plantas de manera simple practican. Al mismo tiempo, es ella quien los provee de lo necesario para que se mantengan con vida. Existe un ave azul que ronda por este mismo sitio. Cuando la serenidad y la paz en el jardín están en su mejor punto, baja a saludar y a responder ciertas dudas que algunas veces esta mujer lanza al viento. En su aleteo las recoge, en su aleteo las devuelve transformadas en respuestas. Existe un momento en el que todo indica que hay que regresar a las labores cotidianas. Antes de irse, ella se acerca a uno de los árboles para tomar una fruta. En un gesto inusual, el árbol se anticipa. Cae una a la tierra. Ella la recoge. Al verla, se sorprende. La mitad es un limón, la otra naranja. Después de mucho darle vueltas, no le queda duda. Los árboles le han confesado su amor. Voltea a su alrededor. Busca al pájaro azul. Allí está parado, en la barda, observando, le sonríe. Existe una mujer.